una de las historias más increíbles de una de las personas más famosas de la Biblia y el pacto que Dios hizo con esa persona, que impactó nuestra vida de una manera muy especial. Vamos a estudiar eso en la lección que comienza ahora. Muy bienvenido una vez más al estudio de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la lección de número 4, el título, Un pacto eterno. Y comenzamos lógicamente con el verso para memorizar que dice así, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, el verso 7. Semana pasada estudiamos el pacto de Dios con Noé. Vimos que el diluvio fue un intento que Dios hizo de pues corregir las cosas, ¿no? De hacer con que las cosas volvieran a estar bien, a estar bajo el rumbo correcto, pero pues el ser humano comenzó a perderse una vez más. Y entonces de esta vez Dios hace un pacto con Abraham. Hay mucha cosa interesante en el estudio de esta semana. Los nombres que van a aparecer, el cambio de nombre de Abraham, todo eso en la cultura bíblica tiene un impacto muy grande, tiene un peso muy especial. Usted que ya es maestro de escuela sabática sabe de eso. Usted que está comenzando su estudio de la Biblia, pues va a aprender un poquito más sobre eso. Ahora, lo más importante de la lección de esta semana es cómo el pacto de Dios con Abraham impacta nuestra vida hoy día. Todo lo que nosotros tenemos y recibimos de las manos de Dios tiene mucho que ver con el pacto de Dios con Abraham. ¿Bien? Así que comencemos el estudio de hoy día porque hay mucha cosa para estudiar. La lección del día domingo va a estudiar el nombre de Dios, Jehová, o como dice la lección, Yahvé. Ese nombre, Jehová, Yahvé, viene del tetragrama. Espero estar diciendo bien en español. Nunca había dicho esa palabra en español. En portugués se dice tetragrama. El tetragrama sagrado. Las cuatro letras que forman el nombre de Dios. Y, H, W, Y. A esas cuatro letras hacen el nombre de Dios. Se intenta decir ese nombre y suena algo parecido a Yahvé, que es de donde nosotros traemos o sacamos Jehová. Yo me acuerdo en la universidad que el profesor Rubén Aguilar nos enseñaba de que era Yahvé mezclada con la palabra Adonai, que de donde salía Jehová. Si es verdad o no es verdad, es muy difícil decirlo, pero me parece muy bonito, ¿no? El nombre Jehová, Yahvé, o las cuatro letras sagradas. Algunos estudiosos dicen que se basa en una palabra griega, una expresión griega que quiere decir ser. En otras palabras, Jehová es Dios diciendo lo que es, presentando sus credenciales, presentando sus características. De ahí tiene lógica lo que él dice en Éxodo cuando se presenta a Moisés y donde dice, yo soy lo que soy. Dios siempre se va a presentar por todo lo que es y todo lo que puede hacer. No en un intento de mostrarse frente a la humanidad, y sí en generar confianza en nuestro corazón para poder seguirlo a Él. Y de ahí es la pregunta que yo le quisiera hacer, y quiero sus comentarios, quiero su respuesta en los comentarios a partir de ahora. Y la pregunta es esta, de las características que tiene Dios, porque Él en Jehová presenta varias características. ¿Cuál es la característica de Dios que más le gusta a usted? ¿Qué más le impacta a usted? Yo quisiera ver su respuesta. De verdad, sabe que yo leo los comentarios, no puedo contestar todos ellos, pero leo los comentarios y marco que me gustó cada uno de esos comentarios. Para usted, ¿cuál es la característica de Dios que más le gusta a usted? ¿O la característica de Dios que más la necesita a usted hoy día? Hay un dicho, una información que un día escuché que dice que Dios trae 52 nombres diferentes en la Biblia. Y hay una música que me gusta mucho donde dice que el nombre predilecto de Dios es Padre. Yo no sé, pero sé una cosa. Una de las escenas más emocionantes de la Biblia para mí es el padre del hijo pródigo corriendo para abrazarlo. Y yo me imagino Dios corriendo en nuestra dirección para abrazarnos, para cuidarnos y para decirnos, hijo, no importa lo que hiciste, yo te amo, yo te quiero, yo te voy a salvar. La lección del día lunes va a presentar un otro nombre de Dios, ahora El Shaddai, que es un nombre que me gusta mucho, El Shaddai. Me acuerdo mucho de la música El Shaddai y no la voy a cantar aquí porque eso le va a hacer daño a sus oídos. Ahora, El Shaddai es la unión de dos palabras, El, que era la expresión común entre el pueblo para referirse a una divinidad. Shaddai quiere decir el Todopoderoso. El Shaddai, en términos generales, quiere decir el Dios que es el Todopoderoso. Recuerde eso, en los tiempos bíblicos había un Dios para cada cosa, el Dios de la lluvia, el Dios de la siembra, el Dios de la cosecha, el Dios de la fertilidad. Y ahí vamos. Entonces Dios se presenta superior a todos estos dioses y dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Este solamente puede con la siembra, yo puedo con la siembra y con la cosecha. Ese puede solamente con la lluvia, yo puedo con la lluvia y con el sol. ¿Te das cuenta? Entonces, El Shaddai es una manera de Dios decir que puede todas las cosas. ¿Por qué es importante ese nombre? Porque cuando Dios se presenta como El Shaddai a Abraham en Génesis el capítulo 17, el verso 1, se presenta a un Abraham de 99 años que trae una esposa que es estéril, un hombre sin hijos, lógicamente, sin descendencia. Un hombre que cuando se muriera, su nombre iba a desaparecer. Entonces, El Shaddai, el Dios que puede todas las cosas, se presenta y le dice así, Abraham, yo sé que piensas que no vas a tener descendencia y que pues tu nombre se va a acabar, pero yo te voy a dar hijos, te voy a ser padre de una gran multitud, tu esposa estéril te va a dar la luz a un hijo. Y tu nombre jamás será apagado. Y en tu descendencia, Abraham, bendeciré a todo el mundo, a toda la humanidad. Esa es una promesa increíble. Lo que Dios está dispuesto a hacer, El Shaddai, el Todopoderoso, para Abraham fue la manera de llamarlo para estar con él, de llamarlo para ser con él. Y querido amigo, escucha lo que te voy a decir. Ese mismo Dios, El Shaddai, el Dios Todopoderoso, está delante de ti ahora. Y Él te está diciendo a ti, hijo, yo quiero cambiar tu vida. Quizá pienses que no hay manera de cambiar tu vida, pero yo te quiero cambiar la vida. Yo te quiero hacer más feliz, te quiero hacer una persona mejor. Quiero hacer con que tu hogar tenga paz. Quiero hacer con que las cosas funcionen para ti. Quiero hacer de ti una persona exitosa, una persona feliz, una persona que alcanza sus objetivos. Lo único que tienes que hacer es entrar en pacto conmigo. Ahí yo te pregunto, ¿no valdría la pena hoy día tomar la decisión de hacer un pacto con Dios? Después de pasarnos 2 días estudiando los nombres de Dios, vamos a ver el nombre de Abraham con Abraham, la diferencia entre esos dos nombres. Abraham quiere decir el padre es exaltado. Abraham quiere decir padre de una multitud. En los tiempos bíblicos, el nombre tenía una importancia muy grande. La lección, por ejemplo, habla del nombre de Daniel, que significa Dios es juez. Joel, Jehová es Dios. Natán, don de Dios, regalo de Dios. Cada nombre era no solamente un nombre, era una oración que se hacía sobre ese infante, sobre ese niño o sobre esa niña. El deseo de los padres para ellos. Dios se le aparece a Abraham y le dice, te voy a cambiar el nombre porque quiero que entiendas que cuando yo llego a tu vida, las cosas tienen que cambiar y van a cambiar para mejor. Eres Abraham, un padre exaltado sin hijos, pero ahora serás Abraham, un padre de muchas multitudes. Esa es la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. La lección del día martes se dedica a hablar de esa transformación, de lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Y mira, yo sé que seguramente entre las muchas personas que ven este video, hay gente que lucha con características personales. ¿Y cuántas veces me puede imaginar usted mirándose al espejo y dijo así, Señor, cómo yo quisiera ser diferente? ¿Cómo yo quisiera mejorar? ¿Cómo yo quisiera que mi vida fuera diferente? ¿Cómo yo quisiera que las cosas fueran diferentes? Ah, Dios mío, ayúdame a ser diferente. Ayúdame a mejorar. Parece tan difícil, ¿no? ¿Cuántas veces usted ya le prometió a Dios que cambiaría y no ha logrado? De ahí la importancia de la lección de esta semana y entender que Dios quiere hacer cambios en nuestra vida, que Dios quiere hacer transformar nuestra manera de ser. Pero permítame, además de eso, sacar una otra lección que no está explícita en la lección, pero algo que me llama mucho la atención, que es la importancia de afirmar a las personas. Una de las cosas que Dios hace muy a menudo en la Biblia es afirmar a las personas, decir, mira, tú eres una bendición, tú eres bueno, tú eres valiente, tú eres exitoso, aunque la persona no sea. Y en el caso aquí, Dios hace eso, le da un nuevo nombre a Abraham para darle un nuevo significado a la vida. Nosotros necesitaríamos tener un poquito más de cuidado con la manera como hablamos con nuestros prójimos, nuestra familia, la manera como nos tratamos, porque esos nombres pueden afirmar o pueden acomplejar. Usted que es papá, usted que es mamá, tenga mucho cuidado la manera como trata a sus hijos. Afírmelos. Hijito, eres una bendición. Aunque el hijo pues sea un dolor de cabeza. Eres una bendición, mi hijo, mi hija, me traes mucha alegría. Mientras más afirmaciones les doy a mis hijos, más sólidos crecen. Mientras más afirmo a mi esposa, mientras más afirmo a mi esposo, mejor es la sanidad y la vida de la relación matrimonial. Si hay una cosa, de entre las muchas cosas que podemos aprender de los nombres en la Biblia, es como buenos nombres traen buenas memorias, restauran vidas. El cambio de nombre que Dios le hace a Abraham no solamente es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, pero un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. La lección del día miércoles va a contar las etapas del pacto de Dios con Abraham, ¿no? Como Dios primero se acerca a Abraham, como Dios le hace una promesa a Abraham y cómo Abraham responde a esa promesa a través de sacrificios. Si usted quiere entrar en detalles de los símbolos expresados en esa porción de la Biblia, pues vaya porque hay mucha belleza. Yo no voy a entrar allá. Está bien, yo no voy a entrar a esos detalles de estos símbolos, porque yo no tengo tiempo para explorar toda la lección, pues porque eso nos llevaría una hora y tanto. Pero además de eso, porque me llama la atención algunas cosas en el pacto que Dios hace con Abraham. Primero, como el pacto de Dios con el ser humano es siempre Dios buscando al ser humano, siempre. Nunca es el ser humano buscando a Dios. Desde la caída del ser humano, Dios busca al ser humano. Desde el pecado de nuestros primeros padres, Dios busca al ser humano. O sea, toda la Biblia y todos los pactos son basados en gracia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no gana nada. Dios no gana nada en buscarnos a nosotros, pero Dios insiste en buscarnos a nosotros. Con Abraham fue la misma cosa. Dios buscó a Abraham. ¿Por qué? Porque quería salvar la humanidad. Y eso es gracia. Otra cosa que se revela en las etapas del pacto es que Dios quiere salvar lo máximo posible de personas. Mire, hay una escuela de teología que se llama universalismo. Yo siempre hablo eso y la gente como que no, le cuesta un poquito entender. Universalismo es la idea de que al fin todo mundo se va a salvar. Yo no creo en el universalismo, en especial porque el libro de Apocalipsis yo entiendo que dice que habrá gente que se va a perder. Pero estos días hablaba con un maestro de teología, que es un buen amigo mío, y le comentaba, ¿no?, de esas ideas, de cómo había leído el libro de un autor que dice que creía en el universalismo y cómo él mostraba a través de textos bíblicos que al fin Dios salvaría a todo el mundo. Y hablamos, decíamos, pues, no creemos en eso. Y el profesor me dice así: Rubén, no creemos en el universalismo, pero deberíamos querer creer. Deberíamos querer creer que la gente se va a salvar, que Dios va a salvar a todo el mundo. Y él me decía con tristeza: por veces me da la impresión de que algunos nosotros en la iglesia queremos que algunos se pierdan para probar nuestro punto. El pacto de Dios con Abraham y con la humanidad es una de las más grandes, si no la más grande demostración de que Dios quiere salvar a todo mundo, y que el pacto no estaba limitado al pueblo, los descendientes de Abraham nomás, porque la Biblia muestra que los descendientes de Abraham no son del pueblo judío nomás. Los descendientes de Abraham son todos los que viven la fe de Abraham. Entonces, el pacto de Dios con la humanidad nos muestra gracia, nos muestra el deseo de Dios en salvar a la humanidad, y muestra que Dios sencillamente no gana nada. ¿Sabes lo que me está encantando en esta lección? Es ver cómo nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Dios, y aún así Dios nos busca. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted, querido amigo y querida amiga, usted es más especial de lo que se puede imaginar. Quizá no lo sienta. Quizá usted piense que usted es un cualquiera, un pobrecito, o alguien que nadie pone cuidado, nadie le hace caso. Dios lo ama. Dios lo quiere. Dios la ama a usted. Para Dios, usted es muy especial. Y solamente ese pensamiento es suficiente para salir adelante y tener una semana muy bendecida. En la lección del día jueves, vamos a hablar sobre las obligaciones del pacto. Por veces nosotros no entendemos bien esto. Por veces pensamos que si yo no obedezco, y aquí creo que la lección comete un pequeño error. Por veces creemos que si yo no obedezco, Dios no cumplirá su parte en el pacto. Si eso fuera verdad, estaríamos todos perdidos. Porque nosotros no obedecemos al pacto. Nosotros fallamos todos los días. Nosotros somos seres humanos fallos. Somos seres humanos pecadores. Somos seres humanos que fácilmente nos olvidamos de lo que Dios es y hace en nuestra vida. Si el cumplimiento del pacto de Dios dependiera de nuestra buena obediencia, pues estaríamos todos perdidos, gente. Ahora, no estoy diciendo viva como usted quiera, que Dios... No es eso. Es bueno ser bueno. Y debería ser una búsqueda en nuestra vida, querer vivir una vida justa y correcta. Yo busco ser un buen papá, yo busco ser un buen esposo, busco ser un buen pastor, aunque cometo mis errores. Entonces es bueno cuando alguien dice así: yo voy a dejar de tomar. Pues, gloria a Dios. O yo voy a dejar de fumar. O yo ya no voy a traicionar a mi esposo o a mi esposa. Pues alabado sea Dios. Pero entienda, por favor, nuestra salvación, el amor de Dios para con nosotros y el pacto de Dios con nosotros no depende de que yo haga o deje de hacer cosas. El pacto de Dios con Abraham es una clarísima demostración de gracia. Dios no gana nada. Dios busca a Abraham. Dios promete a Abraham. Dios cambia la vida de Abraham. Dios transforma a Abraham. Dios le da a Abraham cosas que Abraham jamás en su vida soñó tener. ¿Y qué es lo que Dios recibió? ¿Qué es lo que Dios recibe de Abraham? ¿Mentiras? ¿De que Sara no era su esposa? intentar arreglar por sus propias manos teniendo un hijo con su esclava. Eso es lo que él recibe. Entonces, se da cuenta. Si dependiera de la perfección de Abraham, Abraham no tendría nada de eso. Él tuvo todo lo que tuvo por la gracia. Ahora, Abraham sí fue un hombre de fe. Y yo veo en la Biblia cómo Abraham buscó vivir de la manera más correcta posible. Así que, querido, viva de la manera más correcta que usted puede. El problema es que cuando yo me enfoco en mis acciones, tarde o temprano me doy cuenta de que yo no puedo vivir una vida perfecta. Y es aquí el problema. Porque cuando yo me doy cuenta de que no puedo vivir una vida perfecta, yo dejo de preocuparme conmigo. Y para esconder mis imperfecciones, comienzo a atacar a mis vecinos. Comienzo a atacar a mi prójimo. Comienzo a juzgar. Por eso que la vida religiosa de mucha gente es vigilar a los demás para esconder su propia vida, sus propias fallas. El pacto, la única obligación en el pacto que tienes es aceptar. Aceptar a Cristo, aceptar a Dios. Haz eso y estarás cumpliendo el pacto. La lección de esta semana muestra qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Transformación, bendición. Dios quiere hacer tanta cosa en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aceptar. Es decir, Señor, aquí estoy. Querido, la invitación que te hago hoy día es acepta lo que Dios tiene para ti. Acepta la voluntad de Dios para ti. Acepta lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quizá hoy día, cuando te mires a ti, yo me imagino que Abraham, cuando escuchó todo lo que Dios le dijo, pensó así. ¿Cómo seré yo padre de una nación, de una multitud, si no puedo tener hijos con mi esposa? ¿Cómo es posible eso? Y me imagino que muchas veces, porque yo a veces me miro al espejo a mí, digo, ¿cómo que Dios quiere que yo haga eso? Yo no tengo condiciones. Así que me imagino que usted también pasa por eso. ¿Será que yo tendré condiciones de tener esa victoria? Usted tendrá, porque Dios quiere hacer eso en usted. Y Dios lo va a bendecir. Y usted, querido amigo y querida amiga, será grandemente victorioso.